Para expresarle mi sentimiento, que enamorada se siente en mi alma. En ti siente prueba de lo que siento, porque su amor me ha robado la calma. En ti siente prueba de lo que siento, porque su amor me ha robado la calma. Jamás llegué a pensar que una pasión al cautiverio mi mente llevara. Lo cierto es que al verte mi bella amada, soy holocausto del más puro amor. Lo cierto es que al verte mi bella amada, soy holocausto del más puro amor. El amor que profeso por noble sentimiento, el amor que profeso por noble sentimiento, es candil encendido que nunca apaga el viento. Que nunca apaga el viento, qué enredadera es esta. Lucho Perosa, que en el vivir son algo cotidiano, pero he encontrado en ella la dulzura del codiciado néctar de sus labios. Pero he encontrado en ella la dulzura del codiciado néctar de sus labios. Como silueta la siento venir en el insomnio de mis noches largas, a buscar la paz y dejar la nostalgia que su separación me hace sentir. A buscar la paz y dejar la nostalgia que su separación me hace sentir. El transcurrir del tiempo acrecienta mi amor. El transcurrir del tiempo acrecienta mi amor. Y eres tú cual la fuente del divino candor. Y eres tú cual la fuente del divino candor. Doctor Luis Adolfo del Portillo, de Bogotá. Thank you.